escondidos en cofres sonoros, habitaban joyas que fueron descubiertas por un pirata aventurero a la casa del recuerdo musical con resonancia eterna. Tesoros musicales, lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Yo soy Nicolás Rodríguez Coscolla, su amigo y compañero de la tarde, y nos escuchamos en Sintonía Pública.